Gallo Ramón. ¿Y dónde usted lo adquiere? En la pescadería, pero hace tiempo que no viene. Un mes y pico, dos meses. Que no viene ningún tipo de pescado. Porque yo la vi ahora cerrada. Está cerrada porque no hay. Y cuando viene el pescado es diverso. Sí, nada, sí, sí. ¿Sí? Sí, es diverso, sí. Y a buen precio. La rubia, la raya, el chucho, bajonado, buen precio. Pero hace más de un mes que no viene. Sí, hace más de un mes que no viene el pescado.